Bueno, Ignacio, has arrancado el año con este remate en Olavarría. Creo que un lindo remate, ¿no? En cuanto a precios, no sé qué dirás vos. Sí, la verdad que bueno, los precios son hoy un poco más interesantes. Creemos que todavía no estamos entrando al ojo de la tormenta. Creemos que la hacienda va a seguir subiendo. Porque la poca oferta que vamos a tener durante todo el periodo de febrero y parte de marzo va a ser importante, entonces va a seguir subiendo. Es una recuperación, digamos, que venimos hablando, una recuperación de precios que venimos hablando desde 2006 ahora, ¿no es cierto? Exacto. Había un retraso de un, no sé, 150% en los precios respecto a otros productos, ¿no es cierto? Y de, ni que hablar de los insumos para el campo, ¿no es cierto? Está totalmente retrasado. Ignacio, ¿por qué se produce esta escasez de hacienda? Bueno, porque en el mercado de enero, febrero, marzo siempre hubo escasez. Es el ciclo productivo que tenemos acá en la Argentina y siempre pasa que baja un poco la oferta, ¿no? Uh-huh. Es donde se defiende el productor ahí, echando kilos a la hacienda. Y bueno, sí, además el pasto es un pasto más barato, más productivo durante la época de primavera y verano, y es un buen momento para vender también, ¿no? Uh-huh. Ignacio, se anunció que a partir del 1 de febrero el peso mínimo de faena es de 280 kilos. ¿Tenés alguna información de eso? Sí, la información que tengo, que la tengo acá, que la postergaron al 31 de marzo. Ajá. Que es una información que está, te voy a decir exactamente, que la tengo acá en el teléfono, que está postergada para el 31 de marzo. Ajá. Así que, no, yo te diría que es muy difícil que la resolución, te lo voy a leer, resolución número 57-2009, ¿te damos peso tiempo? Mínimo de faena. Se prorrogó hasta el 31 del 3 del 2010. ¿Y vos crees que se va a seguir postergando esto, me parece, ¿no? Bueno, mientras no haya un plan ganadero claro, seguramente que se va a seguir postergando, porque no hay un plan. Uh-huh. Entonces es muy difícil que se pueda aplicar esta resolución, ¿no? Estas reuniones que ha habido con la mesa de enlace, con los dirigentes agropecuarios, que parece ahora se han medio como cortado el tema de vacaciones, o se estará analizando alguna otra cuestión? Yo creo que no hay nada más que analizar. Ya está todo estudiado, está todo hecho, está todo hecha las prácticas de distintos gobiernos, y los resultados siempre han sido malos con esta política que tenemos, que venimos aplicando. Así que yo creo que no hay nada más que estudiar, más que hacer un buen plan ganadero, respetarlo y fomentar la ganadería como corresponde, y el retraso que tenemos en la ganadería, y sobre todo fomentar las zonas que vienen de una seca muy profunda, como es la zona de La Pampa. Sí, sí. En su momento también lo sufrió Corrientes y parte de Entre Ríos. La provincia de Buenos Aires también. La provincia de Buenos Aires, gran parte de la provincia de Buenos Aires. No tenemos más que ir a Bahía Blanca, es una seca muy profunda. Y bueno, y ahí también los campos se han despoblado. Hay muchos campos en La Pampa y en el sur de Bahía Blanca que están totalmente despoblados. Entonces, a esto, a agregarle un plan de fomento ganadero que sea con buenos incentivos para organizar bien la cadena. Uh-huh. Digamos, toda la cadena está muy mal, está muy afectada en todos los eslabones. Entonces lo que hay que hacer es, corregirla. Uh-huh. Simplemente corregir la cadena. ¿Qué dicen los engordadores a corral hoy por hoy? Los engordadores a corral están expectantes, están esperando las resoluciones, digamos, de los subsidios, y esperando a ver qué hace el gobierno. Sin subsidio no sobreviven. No, sí sobreviven, por supuesto, porque esto es una cuestión de precio. Y ahí tienen los feedlots, tienen varias variables. Una de las variables es la comida. Uh-huh. Y la otra variable es el precio. Entonces, ellos van a entrar en la medida que les dé la relación, si no, no entran. Claro. Hoy vimos que te costó por ahí vender esas vacas de segunda aparición, que es un vientre que no se ve habitualmente. ¿Por qué está costando tanto? Bueno, está costando porque la gente no está muy muy dulce, digamos, que venimos de una seca, venimos de una crisis del año 2008-2009 muy importante, una seca muy prolongada, y seca no solo en la parte, digamos, de plata, sino seca en los campos. Sí, sí. Entonces la gente hoy tiene otros planteos, y no para que esto se vuelva a armar necesita confianza, necesita mensajes claros. Sí, y el que tiene que comprar esa hacienda es el criador, que es el que está más embromado. Que es el que más afectado está. Bueno, Ignacio, te agradezco mucho. No sé cuándo será el próximo remate. El 25 de diciembre, de febrero. 25 de febrero. Exactamente. Ya sobre fin de mes. Sí, gracias. Gracias a vos, Hugo. Hasta luego.